bailar. Solo sabes bailar. Y usando mi minifalda, se te ve hasta la espalda. Y me hace suspirar. Y me hace suspirar. Camino muy despacio a veces. ¡Hey! Con esa mini que enloquece. ¡Hey! ¡Hey! Su mirada me estremece. Corazón, chica, bomba. Dame tu cariño y no lo escondas. Chica, chica, bomba, dame tu cariño y no lo escondas. Chica, bomba, solo quiero un poco de tu amor. Sigue, baila, goza con chica, chica. Solo sabes bailar. Y usas tu mini falda, se te ve hasta la espalda. Y me hace suspirar. Y me hace suspirar. Camina muy despacio a veces. ¡Hey! Con esa mini que enloquece. ¡Hey! Su mirada me estremece. El corazón. Chica, bomba. Dame tu cariño y no lo escondas. Chica, bomba. Solo quiero un poco de tu amor. Chica, bomba, dame tu cariño y no lo escondas. Chica, bomba, solo quiero un poco de tu amor. Chica, bomba, dame tu cariño y no lo escondas. Chica, bomba, solo quiero un poco de tu amor.